que nada sientes. Te diste cuenta, no es igual. Yo sé bien lo que te gusta. Si en la cama fui el primero yo, fui el primero en tenerte. Te diste cuenta que ni te calienta la piel. Él no te hace locuras, no tiene ternura, no sabe querer. No, no, no, no es lo mismo que yo. Ya nada sientes, te diste cuenta, no es igual. Yo sé bien lo que te gusta. Si en la cama fui el primero yo, fui el primero en tenerte. Te diste cuenta que ni te calienta la piel. Él no te hace locuras, no tiene ternura, no sabe querer. No, no, no, no es lo mismo que yo. Que yo. Te diste cuenta que él ni te calienta la piel. Él no te hace locuras, no tiene ternura, no sabe querer. No, no, no, no es lo mismo que yo. Que yo. No, no, no, no es lo mismo que yo. No, no, no, no es lo mismo que yo.